días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, estación a estación, enfrente tú y yo, caí en el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro. Hace que se